Versículo 29 y 30. Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni estén ansiosos, porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Quiero que entiende esto, señor, señora, todo aquel que se cree creyente. Dios, Jesús, tuvo que revelar que hay dos tipos de personas en el mundo. Eso no lo estoy diciendo yo. Cualquiera que tenga esa actitud de buscar el mundo, ya el Señor ya definió que hay gentes del mundo, dice. Gentes del mundo. Yo le quiero decir algo, que esta es una revelación. Oigan esto, oigan esto. ¿Le digo o no lo digo? Bueno, le voy a decir. ¿Por qué creen ustedes que Caín mató a su hermano? Como que hay seres humanos que traen tendencia diabólica y terrenal, que te provocan, que te seducen a hacer lo mismo. Te enseñan a robar, te enseñan a fumar, te enseñan a chupar, te enseñan a ser malcriado, te enseñan a ser desobediente, te enseñan a tatuar. Y dicen, qué rico se siente. Hasta ya tienen un vocabulario que solo ellos entienden. Las gentes del mundo, incluyendo los magnatas del mundo, palabra solemne de nuestro Señor Jesucristo. Este es un desafío a una raza actual a hacerse distinto. Pero ya dije, ya di la clave. Esto no es posible para todo aquel que no ha sido interferido su ser por el ser bendito de Cristo Jesús. Esa es la operación de la salvación que Cristo hace. Por eso el anticristo, el diablo, va a imitar este sello. Pero bendita sea la palabra de Dios, que la iglesia, los creyentes, ya tienen este sello al haber creído en Cristo Jesús. Ya están interferidos, ya están sellados, como para aprender a hacer una conducta digna de respeto ante el mundo. Aleluya. Aleluya, por eso me atreví a decir, y creo firmemente. Por ejemplo, las iglesias que inventan tanto tipo de actividad, ese es un afán no de salvación. Cuando usted es salvo, se acabó el afán. ¿Sabe por qué se acabó el afán? Porque usted, sea que viva, eres del Señor. O sea que mueras, ya eres del Señor. Ahí está. Ya eres. No serás, sino que ya eres. El apóstol Pablo dice: sea que muramos, sea que vivamos, somos, ¿qué dice? Imagínense. Pero si usted todavía tiene afanes, porque los hombres quieren ser mujeres también.